Buenas y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, espero que estén muy bien, brodies. Me da mucho gusto que estén ahí conectados. Vayan a mis redes sociales cuando tengan tiempo, si quieren y si pueden, en arroba el maestro Doggy. Vamos a atender algunas llamadas por acá, por este lado. Tenemos, ¿a quién tenemos ahí, Garbanzo? Está José, gran líder en la José, muy bien. Vamos con José. José, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi Doggy. ¿Cómo está usted? Muy bien, Brody. Adelante. Mira, ayer escuché tu programa, o sea, el segmento que tenías ayer. Se me hizo muy interesante, lo digo interesante en el sentido de que sí, como dicen, hay buenas madres, pero también hay malas madres. Y todo eso que tú dijiste ayer, o sea, no fue de tu propio cosecha, sino que tuviste que investigar y darte cuenta de que en realidad existe esa clase de mujeres. A ver, permíteme, Brody. No fue de mi propia cosecha, tuve que investigar. La investigación fue de mi cosecha, ¿no? No, sí, pero... Lo ¡ah, qué bárbaro! O sea, ¿qué querías que yo fuera casa por casa preguntando? ¿No mataron aquí a nadie? Pues claro, no. Hay una investigación. Claro, es por eso que te digo. O sea, estuvo interesante, por eso es lo que te estoy diciendo, porque no lo sacaste simplemente al aire por querer sacarlo, sino que tuviste que investigar, porque yo siempre he dicho, con los temas que tú sacas, los investigas antes de hablar. Así es. Entonces, a mí lo que se me hizo interesante fue eso, ¿verdad? Porque lo sacaste ya sea de un periódico o de algún lugar, ¿ves? En el sentido de que era algo real. Ahora, lo que yo le estaba diciendo hace rato al que contestó el radio, el teléfono, le estaba diciendo que te faltó hablar de aquellas madres que dejan a los hijos por otro hombre. O sea, agregándole a lo que yo ya mencionaba de las que los mataron, ahora los que los abandonaron, ¿no? Ándale. Sí, porque sí. Eso es lo que pasa, Brody, este es el punto. Mi punto quería llegar yo era a realmente llamar la atención. Y a la misma vez, créeme que lo que yo hice fue a la vez contraproducente. Te voy a decir por qué. Porque muchos van a decir, ah, entonces mi vieja no es tan mala, ella no ha matado a ningún niño. O sea, ella sí no los alimenta bien, no les ayuda con la tarea, les pega, siempre está enojado con ellos, no los limpia, no, pero no los ha matado. Entonces puede ser también que lo tomen de ese lado. Pero bueno, decías tú que los abandonan. Hay muchas mujeres que abandonan al hijo por otro, Brody. Sí. Sí, yo te lo digo porque yo tengo dos hijos que es lo que están viviendo. Y te lo voy a decir honestamente, falta no le hacen, a su madre no les hace falta. Ve, porque te digo, gracias a que tienen un padre que también ha sabido responder en los momentos difíciles. Ahorita si vieras, yo tengo una relación con mis hijos que es una chulada. Cosa que te voy a ser honesto, que cuando estaba yo viviendo con esa mujer, ni eso quería que yo tuviera esa relación con mis hijos. Ella todo el tiempo me los acaparaba. Entonces, hay mujeres en ese caso que no deberían de ser ni madres, así te lo digo honestamente. Sí, Brody, pero fíjate, yo siempre que me llama alguien les digo, pero tú ahora estás de acuerdo porque te pasó. Si a ti no te hubiera pasado, ni estuvieras de acuerdo conmigo. No, yo no estoy de acuerdo porque me haya pasado. Si no me hubiera pasado, de todos modos, uno lo puede mirar en otros amigos, exacto, en otras personas. O sea, no estoy diciendo que porque a mí me pasó, yo voy a hablar y voy a decir cómo me siento o cómo se sienten mis hijos. Uh-huh. No. Porque yo, a mí, antes de que esto me pasara, yo lo también llegué a mirar en otras familias. Claro, lo digo porque aquí cada que uno habla de algo que uno ve, uno lo está presenciando, uno lo, como dices tú, lo investiga, y cada que uno habla de eso llaman y dicen, pues seguro a ti te pasó, por eso andas ardido, por eso esto y lo otro. Y no, Brody, hay que verlo, ahí está. Y el otro día yo hablaba, mucha gente dice, es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Esa es una mentira. Sí, yo soy una de las personas que he escarmentado en cabeza ajena. Yo he visto cosas que han pasado, digo, yo no voy a pasar por ahí. O sea, no tiene... Pero la gente, como la mayoría de gente es muy perdedora y pasa por esos momentos, dicen, no, es que me tenía que pasar porque uno solamente así entiende. No es cierto, no solamente entiende así uno. Es que no prestaron atención, Brody. No, y sabes, una de las cosas, es cierto lo que tú dices, porque muchas veces cuando yo lo viví, o sea, lo miraba en otras familias, en otras gentes, yo siempre decía, espero que a mí nunca me pase. ¿Ves? Pero, o sea, muchas veces, honestamente, hasta la fecha te digo, sigo en shock. No sé qué pasó por la cabeza de ella haber hecho eso. Con esto te digo todo. Yo sí, andaba en la calentura, Brody. Ajá, ella ni siquiera se despidió de sus hijos, fíjate. ¿Qué pasó, Garbanzo? Oiga, maestro, yo tengo una pregunta para el señor y solo para que usted nos ilustre más en su clase. ¿Puede pasar, maestro, que siendo un cuate que, y lo digo con mucho respeto para José, que se ve que no tiene un espíritu pues de un hombre recio, alguien así medio noble, tal vez hasta mandiloncillo ahí, y por eso las mujeres se van también, o sea, que te manden por un tubo? Digo, no sé si es el caso. No, hombre, si una mujer, no hay una regla, Garbanzo, para eso. ¿En serio, maestro? No hay una regla. Uy, si hubiera una regla, pues imagínate, Brody. Puede ser tu mandilón o bien macho, se va a ir. Es más cruel aún, entonces. ¿Me dejas contestarle al Garbanzo? Sí, contéstale a este pobre muchacho. Mira, Garbanzo, usualmente sí, si uno como hombre conociera lo que hay en el corazón de las mujeres o de mi mujer, así te lo digo, nada de esto hubiera pasado. Pero algo que sí te digo, cuando una mujer se encierra en no querer platicar, en no zanjar las diferencias, ¿cómo vas a saber, cómo vas a arreglar tú la situación cuando ella no se abre? Entonces, cuando una persona no puedes leerle el corazón, nunca sabes lo que va a pasar. Y como dices tú, a lo mejor a mí me pasó por algo, por mandilón, por lo que sea, pero solamente la persona que está viviendo esa situación solamente sabe. Yo tengo el deseo de rehacer mi vida, pero también tengo el temor porque digo yo, ¿en qué fallé cuando esta mujer nunca me lo dijo? Para yo poder entablar otra relación. Sí, claro. No. A ver, pero ya. Estamos en lo mismo. Ahí está. Ella no quiso arreglarlo, se fue con otro y punto. ¿Quién era el otro Brody? Era alguien de allá, de su pueblo. Ah, muy bien. ¿Lo conoció allá o cómo? Mira, tuvimos muchos años básicamente de matrimonio. De repente se fue. Así te digo, no se notaba nada. O sea, no había una señal, pero ¿el Brody está en el pueblo de ella o aquí? No, está aquí. O sea, ya se veían, ya por ahí se contactaban, ya tenían su que ver. A lo mejor. ¿Y agarró su ropa, Brody, o se llevó todo o nada más de repente dejó todo? No, dejó todo, nada más se llevó una maleta pequeña. Bueno, pues ni modo. Sí, hay mujeres de esas, Brody, muchísimas, millones, miles de mujeres dejando a sus hijos por hombres. Hay muchas mamás solteras que dejan a sus hijos dormidos con Tylenol para irse con el novio a cotorrear al antro. ¿Qué esperas? ¿Qué, Garbanzo? No, es que yo le quiero preguntar a José si ya tomó acción legal para que le pague algo a la mujer, porque es abandono de hogar y de niños. Entonces, él legalmente creo que sí pudiera. Depende si ella gana más que el Garbanzo. No, eso no es un... Sí, mira, aquí hay leyes en las cuales uno tiene que apegarse. ¿Ves? No es de que digas tú, porque a mí me dejaste, me vas a pagar. O claro, ¿sabes qué? Porque yo eso no existe, dije, Garbanzo. No, es que injusto para el pobre hombre. Yo hice legalmente, metí la demanda de divorcio. Al principio el juez me la rechazó porque creía que yo no le quería dar nada. Sin embargo, yo le dije al juez, mira, si no está bien lo que hice, rectifícalo y yo le doy la mitad, güey. Si quieres darle todo, dáselo. Le digo, lo que yo quiero es deshacerme de ella, que no quiero saber más de ella. Entonces el juez me dijo, yo creí que tú no le querías dar. No, le dije, yo le doy la mitad, le digo, porque creo que lo justo es de que ella, el tiempo que vivió conmigo, se lleva lo que es de ella. Pues muy bien. Muy bien, si hubiera sido al revés, te hubieran dejado sin calzones, Brody. Pero, pues te agradezco la llamada, José, se acabó el tiempo. Cuídate, Brody, gracias. Ándale, gracias y échale para adelante. Muy bien, gracias, así será. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy, @elmaestrodoggy. Ya vuelvo con más. Estás escuchando el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este Erazno mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. Bueno, estamos de regreso. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Oigan, me hacen algunas preguntas por acá, se las voy a contestar, claro. Y también pueden marcarme para hacerme las preguntas que quieran al 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Dice, maestro, lo invito a una cena a usted, yo y mi marido para que usted le dé consejos en general. Porque le faltan. Ah. Soy medio como una trampa, ¿no? Sí, se escucha eso muy, ¿será muy... ¿Será que quiera un trío conmigo? Este nada más la pura excusa, gran líder. Bueno, no te enceles, garbanzo, no voy a ir, ¿ok? Más le vale. Bueno, dice, yo anduve con dos hermanas, maestro, y nomás me pedían dinero y nunca les di. Y me dejaron de hablar. Bueno. ¿Ok? Pues está bien, ¿no? No hay sorpresa ahí. No hay sorpresa. Además, a ver, vuelvo esto a repetir a todos mis alumnos. Hay nuevos alumnos y por eso es bueno repetir ciertas clases o por lo menos resumir algunas clases que ya he tenido en el pasado. Muchachos, la vida es de etapas, ¿verdad? Está la etapa del noviazgo. Bueno, está la etapa de conocerse. Está la etapa de noviazgo, está la etapa donde van a tener sexo, seguramente, si no está bien, no es necesario, porque lo dicen que yo aquí promuevo el sexo y soy un promiscuo y un estoy por el infierno. Entonces está la etapa de planeación de tal vez si se van a casar, está la etapa donde ustedes como pareja se toman sus vacaciones, su luna de miel, y luego está la etapa de... pues de dónde vienen los hijos, está la etapa donde la mujer pues tiene que llevar eso junto al marido, él a trabajar, llegar y que la mujer... No, son etapas. ¿Qué es lo que hace la perrada? ¿Qué hacen? Primero embarazan a la vieja, después andan buscando dónde vivir, después andan... Todo al revés, todo, todo. Y una de esas cosas es que hacen mal es darle dinero a una novia. Yo nunca he entendido... ¿Cómo es que una persona le da dinero a la novia? No, sí. Definitivamente estamos diferentes, estamos educados diferentes, ¿verdad? O sea, estamos educados de una manera muy diferente. En mi familia, en mi casa, no cabe la idea de que a una hermana mía un novio le diera dinero. O que yo le diera dinero a una novia. O sea, no cabe. No, o sea, no está ni... O sea, imagínense que es un cuarto oscuro y que afuera hay mucho sol. No hay ni una rendijita por donde entra el sol. O sea, no, muchachos. ¿Quién les metió eso en la cabeza? De verdad. ¿Qué les pasó? ¿Dónde perdieron la brújula? ¿Dónde está...? A veces me desespero porque sé de dónde viene esto. Sé cuál es la raíz de esto. Y la raíz es de que son muy inseguros. No tienen personalidad. Son muy guangos ustedes. ¿Qué le pasa, maestro? Yo tengo una compañía de construcción y me va muy bien. Y pues ahí le doy a la chava y que no sé qué. ¿Sí? Tu caparazón de inseguridad lo has cubierto con tu trabajo. El dinero no te da seguridad. Pues yo les digo aquí cuando dicen, es que es muy insegura de su nariz y una vez operándomela como que voy a ser más segura de mí misma. Eso te dicen los güeyes de los doctores donde te van a operar. Mira, tú necesitas aquí, vamos a hacerte una rinoplastia, ¿no? Quitarte el bumpy de aquí, el huesito, y para que, no, y yo sé. No, a mí desde que me hicieron la lipo, me siento más segura de mí misma. En la noche, cuando estás con la almohada, sigue siendo la misma. La misma. ¿Tú crees que existiera el, después de una operación, vuelvo mi seguridad y mi autoestima vuelve? ¿Creen que existe eso? Claro que no, es adentro, se trabaja de adentro hacia afuera. Con lo que hay. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Todos sumisos! ¡Estoy de parlante! ¡Estoy de parlante! ¡Hip, hip! Y por eso lo decía yo, de que a una mujer, a una novia no se le da dinero. Yo andaba con dos hermanas, maestro, y nomás me pedían dinero y nunca se los di y me dejaron de hablar. Qué va. Ahora, brodis que me escuchan, ¿tienen hijas ustedes y le piden dinero al novio? Le piden dinero al novio. Qué asco de hijas tienen. Prostitutas modernas. ¿Eh? Ya no se paran en la esquina. Ya abren perfiles de Face, de Instagram. Pobres mujeres, ahí andan en el sol o en el calor o en la noche, arriesgando su vida. No, hombre, señoras, abran sus cuentas de Instagram. Ustedes que se dedican a eso, de Facebook, pónganse ahí sexys y manada de güeyes que les van a dar dinero. No arriesguen su vida. No se les da dinero. La vida es de tapas a la novia. Mensos, vuelvo. El yo de la niña chocolata. Que trae el podcast que más chido para escuchar. Que está lleno de carcajada. A toda hora es el podcast que vas a escuchar. Que será niña chocolata. También al taurí en el podcast tú vas a encontrar. El yo de la niña chocolata. Que trae el podcast que más chido para escuchar. Dale, gracias, Choco. Oigan, vamos con mi clase sobre la palabra tóxico. Los que me siguen en mis redes sociales, hubo gente que, fíjate, se molestó porque yo escribía, y esta foto yo la tomé mientras manejaba, no les voy a decir dónde, pero vamos a mis redes sociales, @elmaestrodoggy, y ahí podemos ver una publicación que hice que dice lo siguiente. Es una camioneta que va ahí y dice, tengo hijas tóxicas. Dice, tengo hijas tóxicas. Y de verdad que están de moda las famosas frases como mi ganado y que eres tóxica o tóxico y todo este rollo. Si de verdad supieran lo que es tóxico, no estuvieran jugando con la palabra, ¿verdad? Porque es una palabra que realmente no se debe de jugar con ella. Y me han dicho, ay, Doggy, pero qué sensible. Ah, o sea, ahora qué tiene. Yo lo veo como que ese hombre lo que está diciendo es de que sus hijas son tóxicas para que no se acerquen a ellas. Dije, muy bien, pero ellas no son tóxicas. Claro que no, nada más dice que son tóxicas para que no se acerquen a ellas. Y dije yo, ¿hasta dónde llega su mente de la gente tan ignorante con el tema? Brody, si yo quiero ligarme a una hija de este señor, es porque sé que no es tóxica. Así él ponga 50 letreros afuera de su casa y en la camioneta que trae, tengo hijas tóxicas, según para que no se acerquen, según para alejar, pero los que ya las conocen en la escuela, o al menos que las chavas no salgan, las conozcan, saben que no son tóxicas. Claro, no tiene sentido. La otra es, si las muchachas de verdad son tóxicas, qué triste y qué, de verdad, qué pena que un hombre tenga hijas tóxicas, porque si usted que me oye tiene una hija tóxica y una mujer tóxica, como hombre fracasaste. Fracasaste como hombre al tener una hija tóxica. Fracasaste. ¡Bravo! ¡Bravo! fracasaste. ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Dale! Muy bien. Síganme en arroba el maestro Doggy. Vean esto. Esto es lo que yo escribí, la estupidez de no saber el significado de las palabras y si lo supiera seguro no lo presumiría. Si tu hija es tóxica, fracasaste como padre. Imagínate Edwin diciendo, mis hijas son tóxicas. Oye, güey, ¿no te da pena? ¿Cómo crece una tóxica? Dejándolo hacer lo que quiera, todo lo que ella quiera, para cuando tú le lleves la contraria, ¡pum!, explote. En realidad, la definición de tóxica es que es venenosa y que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones. Claro. Está horrible. Que es producido por una sustancia tóxica. O sea, hablar de algo tóxico es algo de verdad que puede acabar contigo. O sea, es algo de esa magnitud. Pero juegan con ello. Yo lo he visto en camisas, lo he visto letreros cuando juega de repente la selección. Busco novia tóxica, jaja, y todos ahí. Sí, Doggy, pero es nada más están jugando. Es que si supieran de qué se trata, no estarían jugando con eso. Y yo se los digo porque así empiezan el jueguito. Y hay mujeres que lo dicen. Ah, yo sí, yo la verdad sí soy bien tóxica. Y ahí va el valiente. Yo se lo quito a las chiquitas, a ver. No se lo van a quitar, no se lo van a quitar, muchachos. Eso no se quita. Así nacieron, gracias a los padres. Es que tenemos últimamente una generación de, pues, de muchas mujeres muy tóxicas. Cállense ustedes, culpa de ustedes. Ah, pero los papás están muy ocupados haciendo otras cosas, ya saben. Pero bien, aquí les va. Eso quiero que lo entiendan y lo tengan ustedes ahí y no jueguen con eso. Me mandan aquí esto. Persona tóxica que se queja de todo. Se hace la víctima. Es envidiosa y celosa. No hace nada para avanzar. Solo habla de sus problemas. Es negativa. Constantemente vive criticando. Una persona tóxica. Y ustedes saben, se tienen que alejar de esas mujeres. Mi clase del maestro Doggy es para los hombres, para que se alejen de esas malas mujeres, ¿ok? No soy machista, simplemente soy una persona que les está haciendo ver que no les conviene. Hay mujeres buenas, hay mujeres que les conviene, búsquenlas a ellas. Dejen, aléjense de estas mujeres que se quejan de todo. Es puro quejar. Quejarse. Las que se hacen víctima, las que se victimizan de todo, Brody. Cuidado con esas. Esas son muy peligrosas porque te van a hacer ver que la vida no les ha dado nada, que a ellas siempre les ha ido mal, que cómo es posible que a mí esto, cómo es posible que a mí lo otro. Son envidiosas y celosas. Envidiosas y celosas. ¿Ok? Uy. Güey. Son capaces de que si estás viendo una telenovela, dices tú, ay, ay, ay, qué bonita es la protagonista. Son capaces de levantarse sin decir nada y se van. No. Y tú así como que, pues, en tu mente sana, es de que yo creo ya se andaba del baño, ¿no? Y luego ya dices, ya no vuelve. Y tú, como que regresas tú a la realidad y dices, ay, mi amor, ¿dónde estás? La ya se había tirada en la cama o en un sofá por ahí. ¿Qué pasó? Nada, vete a ver tu novela donde está ahí la muchacha bonita. ¿Perdón? Vete ahí, donde ese tipo de mujeres no las pueden aceptar en su vida, muchachos, de verdad. Ayúdenlas, tal vez, pero si no quieren ayuda, aléjense de ellas. Imagínense celos de ese nivel. No, no, no, ¿qué les esperan? No, que pero... llega la mesera y... ¿Hola? Hola, ¿cómo está? Uf. Se para al baño o algo, o te patea acá. ¿Qué? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? ¿De qué? Pues llegó amablemente. Hola, bien usted. Ese tipo de mujeres las deben de alejar. ¿Por qué? Son inseguras, no tienen autoestima. Por lo regular son gente no muy bien parecida. Y no importa, siempre son muy inseguras. La otra no hace nada para avanzar. O sea, hay mujeres que son capaces, Brody, de no... que tú, por ejemplo, tienes un trabajo y luego estudias. No, no quiero que vayas a la escuela porque luego no sé qué. Mm. O de repente no quieren hacer nada. Son las que se separan todo el mundo porque siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, estas mujeres creen que alguien te va a conquistar. O sea, esas inseguras, siempre hablan de sus problemas. ¿No lo han visto? Es que a mí me pasó, es que yo no sé qué, es que yo, y cuando tú quieres platicar algo, pues, y ustedes tienen la culpa. Por eso yo les digo, esta clase es para ustedes, brodis. Tienen que ustedes sacar también y decir, oye, fíjate que me siento un poco mal. Ay, ¿qué te vas a sentir mal? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué? Espérame, brodis, no pueden decirle a su mujer, esta loca, que te sientes mal. ¿Te ignoró? No eres nadie, brody. Ábrete de ahí. Es negativa. Todo es negativo. Ay, tú, la clásica, ¿no? Que cuando vas a la fiesta y tú te vas a aventar un chiste. Ay, tú cállate. No es chistoso. O tú no cantas, karaoke, tú eres bien menso. Ay, no, tú no juegas a la lotería. Tú siempre pierdes. A ti siempre te ganan con el borracho y la escalera. O sea, güey. Todo es como que está en contra de ti. Como que negativa. Constantemente vive criticando todo lo que hace. Uy, a ver qué, no sé qué. Bueno. Y luego está la mujer que es la ex. Esa es aún peor. Te sigue buscando en redes sociales. Si tienes novia, le manda hasta fotos de cuando era su novia. O le dice que tú eres un no sé qué y no lo otro. Esas ex tóxicas son aún peor. Pero recuerden, no es nada bonito ni es chistoso para andarlo poniendo. Ay, quiero una novia tóxica. Ay, quiero esto tóxico. De verdad, tómenlo en cuenta. Porque el día que sus hijos les toque una mujer tóxica, que es muy probable que les toque si ustedes tienen una mujer tóxica, porque si tienen hijos, ellos ya lo vieron. Ellos lo están viendo. Ustedes son la escuela de sus hijos. Entonces, al final de cuentas, ustedes van a acabar con una mujer tóxica, pero también sus hijos. Y te va a manipular a través de si tienen hijos, va a ser tu espía, te va a estar buscando. Por eso, brodis, este es un pedacito de decirles, no usen la palabra tóxico a lo ligero. Hace mucho daño, destroza familias, hijos, hermanos, hasta padres, porque sus padres son quien a veces sienten el dolor de los hijos cuando están sufriendo. Ya les dije, muchos ni pasaron el Día de las Madres con su mamá porque la tóxica enferma esta no quiso y punto. ¿Ok? Esa es mi clase. Gracias, brother. Gracias. Bueno, ya quité eso. ¿Cómo ves, Garbanzo? No, maestro, oiga, yo le iba a comentar que entonces es como si alguien dijera, mis hijos son rateros, y lo ponen en la camioneta, y aparte llegan y se presentan, morra, yo soy ratero, robo. Y es como, o sea, no puedes aceptar a un vato que sea, mira, que vaya anunciándose. El ratero te va a robar algo material, pero quien te roba tu tranquilidad, tu bienestar, la salud, porque de ahí se derivan problemas de salud, es peor, brody. Pero sí, es como, mis hijas son rateras, ¿no? Mis hijas son unas asesinas de la calma y de la paz. Pongan eso. ¿Qué significa tóxico? Doggy, pero no te lo tomes tan... Y ahí les contesté. O sea, ellos creen, muchos, que esto es un juego estúpido. ¿Cuál tiene que terminar ya? Bueno, señores, síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Pórtense bien. Volvemos con más. ¡Bravo! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Cuáles son los ingredientes perfectos?